Hasta aquí recorrimos, fue un paseo por ti. Por ti, no dudé ni un momento, las nubes las llevó el viento, el sol brilló por ti. Por ti, hubo noches de luna y canciones de cuna. Todo lo hice por ti. Doy gracias a la vida. Y así continuamos en esta ronda de entrevistas que iniciamos con María Muñoz hace solo unos días. La verdad es que lo pasamos muy bien con ella. Fue una charla muy, muy interesante y nos contó muchas y muy bonitas cosas acerca de su trayectoria y de sus composiciones. Y ya inmersa en esa presentación de su segundo disco, casi, casi a punto del tercero. Y en esta ocasión nos vamos a ocupar de una compositora cántabra que ha accedido muy amablemente a atender la llamada de Radio Bolero. De hecho, ya hemos tenido un rato de cháchara antes de empezar esta entrevista y ya te puedo decir que la entrevista promete y mucho. Así que no te muevas de nuestra sintonía porque queremos presentarte a una compositora de boleros que lleva algunos años ya en esto y que, como ya nos decía, ya fuera de micro, antes de comenzar esta entrevista, ella lo hace con el corazón porque le sale. ¿Y por qué es así? Pues porque el bolero tiene que salir de lo más profundo de nuestro ser. Vamos a saludarla, la tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Ella es María José García, que te va a enamorar, como ella misma decía antes de comenzar esta entrevista. Os va a enamorar absolutamente a todos. María José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, encantadísimos de tenerte aquí, en Radio Bolero. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que te podía preguntar muchas cosas para empezar, porque mi curiosidad es tremendamente abundante, pero bueno, tendremos tiempo durante este ratito para charlar un rato. Pero en primer lugar, yo quiero saber cómo empezó esto, cuándo te empiezas a interesar por la música de bolero, y ya desde pequeña, supongo, ¿no? Sí, mira, mi padre es cubano y vino a España como con 17 años y él nunca dejó de ser cubano y a mí me han acunado con boleros y con habaneras porque mi madre es de Laredo, Cantabria, donde se cantan habaneras a todas las horas y mi padre cantaba boleros y entonces yo todo el recuerdo que tengo de música es música cubana en mi casa o música marinera y bueno, yo tengo un buen oído y así, pero de siempre. O sea, para mí los recuerdos de infancia están unidos al bolero. Bueno, ¿y cuándo empieza esta carrera fulgurante de las composiciones y de esas canciones? Mira, yo tengo una canción escrita cuando tenía 13 años, que se titulaba ¿Quién? Luego, cuando estudié medicina, pues canté alguna vez en el Paraninfo de la universidad, pues para sacar dinerillo para los fin de curso. Pero luego me caso, tengo hijos y mi vida pues se va por otros derroteros. Entonces yo cada vez que tenía una pena o una alegría, pues escribía algo y lo guardaba en un cajón. El día que se casó mi hija, hace 8 años, le hice todas las canciones de su boda, que la cantaron pues diferentes amigos, que son tenores y así. Y bueno, y volvió a pasar otra vez otra temporada hasta que mi marido se jubila hace 5 años. ¿Sí? Y entonces le digo, bueno, pues yo lo que voy a hacer va a ser enseñar de una forma ya más formal esto que he hecho a ver qué les parece a los músicos, que son los que entienden, ¿no? Y entonces se lo enseñé, la primera partitura, al director de la orquesta de Laredo. Y entonces me dijo, ¿pero dónde tenías esto guardado? Digo, pues no solo tengo esto, tengo un cajón lleno. Menos mal que estaba guardado. Menos sí. mal que no se tiró en ninguna, en ninguna reforma de la casa, ni en ninguna limpieza. Eso no se tira, porque cada canción, yo he dejado ahí un momento de mi vida. O sea, todos tienen. Fíjate, cuando yo me enfadaba con mi marido, pues yo le escribía un bolero. Y se iba de viaje y le metía la letra en el bolsillo de alguno de los trajes que le ponía en la maleta, porque leérselos me daba mucha vergüenza. Ajá. Pero que los leyera él en un hotel, pues en Madrid, en Sevilla, donde fuera, pues, y él no me decía nada, él lo leía, porque yo sé que los lee, claro, pero no decía nada. Entonces, o sea, siempre ha sido ese pudor que tienes de lo que escribes. Sí. El mostrarlo, ¿no? Hasta que, bueno, pues dije, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Y ahora ya lo enseño y que sea lo que Dios quiera. Y a partir de ese momento se empezaron a estrenar cosas, a llamarme cantantes para cantar. Pero yo siempre he sido y soy una ama de casa que hace canciones. Pero que canaliza, bueno, no lamentablemente, pero que canaliza sus emociones a través de las canciones, que es al final el cometido de toda composición musical. Y ya si estamos hablando de bolero, pues ni te cuento. Sí, sí, claro, lo que pasa es que, bueno, hay otros compositores que tienen mucho bagaje, que han estudiado esto, lo otro, no, yo no. Pero tengo la suerte de ser como muchos otros. O sea, Agustín Lara aprendió a tocar el piano de oído, Benny Moreno sabía música, uh-huh. Yo toco la guitarra, toco un poco el piano, pero siempre de oído. O sea, yo no distingo una nota blanca de una negra. No. No. Lo que ocurre es que, yo no sé cómo decirlo, me da un poco de pudor. Es como un don. O sea, yo tengo el sentimiento dentro y hasta que no lo saco no paro. Y me está como trabajando en la cabeza, pero no me viene la letra. Me viene la letra y la música, ajá, toda la vez. Y entonces estoy por casa todo el rato tarareando. Y hasta que yo no tengo la canción hecha completamente en mi cabeza, ¿sí? Yo no me pongo a hacerla luego escrita. Ajá. O sea, primero la tengo que como crear. ¿Sí? Porque siempre parte de una frase, de un sentimiento, de, bueno, según vayas poniendo las canciones, yo te explicaré. Supongo que has puesto la primera por ti. Sí, de hecho hemos comenzado con ella. Bueno, ya hemos rebasado incluso también el tema de Elisa. Ahora bueno, tenemos de fondo el Mirando al Mar Soñé. Vale, pues mira, por ti se la hice para el 25 aniversario de la boda de mi marido y mía. Y se la hice a él, porque ese era el homenaje de los 25 años que se le hace a un compañero de vida. Un compañero que ha compartido, pues hemos compartido noches de luna y canciones de cuna, porque hemos tenido dos hijos, sí, sí, sí, y les hemos dormido, ¿no? Elisa es el nombre de la madre del músico que me ayuda con todo, porque claro, yo como no tengo la técnica, uh-huh, él sí que tiene la técnica y los conocimientos. Entonces él es el que se llama Rubén Fernández. Sí. Es un musicazo terrible. Es el vocalista de estas canciones. Menudo vocalista. Claro, o sea, eso es un fenómeno. Es un fenómeno en el mundo del jazz. Hace todo. Y como él vive conmigo la composición, porque yo llego pues disgustada y le digo, pues estoy triste y he hecho esto, he hecho el otro. Pues conocí a su madre. Y su madre es un ser encantador, precioso, gallega. Y entonces le pregunté, digo, Elisa, ¿nunca te ha hecho Rubén una canción? Dice, ay, hijo, a mí no me hace nunca canciones. Digo, pues yo te voy a hacer la canción. Y entonces yo pensé en qué diría Rubén a su madre. Sí. Entonces la diría eso, que la primera melodía que él escuchó fue su voz, la voz de su madre, que se llama Elisa, ¿no? Uh-huh. Mirando al mar soñé es porque tú ya sabes que yo, bueno, los oyentes deben de saber que yo soy santanderina. Y entonces hay una canción dedicada a Santander de Jorge Sepúlveda que se llama Mirando al Mar. Uh-huh. Y entonces yo quise hacer un sencillo homenaje a Jorge Sepúlveda y entonces cogí la primera frase de su canción, Mirando al Mar Soñé. Y entonces luego ya compuse el resto, ajá, pero siempre partiendo de esa frase y en homenaje a él. esas tres canciones están interpretadas por el trío Eilo. El trío Eilo son tres músicos, un gallego, como he dicho, que es Rubén Fernández, sí, y dos catalanes, que son licenciados en música por la Escuela Superior de Música de Barcelona, pero además en la Cátedra de Jazz. Sí. Y entonces ellos quisieron hacer un CD con mis boleros, pero darles un toque un poco más juvenil. Y entonces sacaron, sacaron un disco el año pasado que se llama En los días de sur y que presentaron aquí en Laredo con muchísimo éxito, y ha sido un disco, para mí es un disco de los de tener, o sea, porque estos chicos no creo que se vuelvan a reunir para hacer muchas cosas mías, harán otras cosas, porque ellos tienen otros proyectos. Por separado. Por separado, sí, porque participan en distintos proyectos muy importantes. Y bueno, a mí me hicieron eso y me trataron estupendamente y me dieron una alegría terrible. Y bueno, ya tendréis el disco porque os lo regalaré para que le tengáis, le guardaréis. Bueno, muchas ganas de tenerlo. Hace un año que se publicó, de hecho, según las informaciones que me proporcionabas, fue en julio de 2014. Eso es, y se estrenó aquí en Laredo, porque de las canciones hay dos. Una que se llama Solo hay un lugar, que no la vas a poner porque supongo que de tiempo vamos mal, pero se puede oír en YouTube. Solo hay un lugar la hice pensando en Laredo, en mi infancia y en mi madre. Y entonces, aunque no nombra a mi pueblo Laredo, sí que está dentro. O sea, el que lo escucha sabe que yo me estoy refiriendo a mi lugar de infancia. Y luego está la canción que da nombre genérico al disco, que se llama En los días de sur, y ahí sí que nombro a Cantabria, Cantabria como provincia, ¿no? Entonces, por eso quise estrenarlo en Santander. Lo que pasa, Carlos, que los canales de distribución para gente como yo, sí, pues están cerrados. O sea, sí, yo no puedo ir al Corte Inglés porque yo no puedo emitir medio millón de CDs. No, no puedes competir. No puedo competir. Nosotros hicimos 1,000 CDs. Y eso costó casi 6.000 euros. Claro, o sea, y no tenemos ayudas, o sea, lo hicimos todo nosotros hicimos los arreglos, todo. Entonces, claro, yo con que lo tengan mis amigos, con que lo escuche la gente que le gusta realmente la música no la comercial, sino la... Mira, hay música buena y música mala. Así de claro. Y nada más, o sea, no hay otra cosa. Entonces, bueno, pues... yo creo que mi música es buena. Otra cosa es que no suene en la radio en el número uno de los 40 principales. Por ejemplo. Pero sí que puede sonar en el número uno de top 10 bolero que tenemos aquí. Claro, claro. Porque en tu radio seguro que la gente lo escucha. No oye, no solo oye, escucha. ¿Sí? Entonces, yo creo que mis canciones son para escuchar y para tener sentimientos y bueno, y para emocionarte, y te gustarán unas más que otras, no te tienen por qué gustar todas, pero para que te lleguen al corazón, porque del corazón han salido, ¿no? Que es una diferencia sustancial, ¿eh? Entre oír y escuchar. Sí, sí, sí, yo creo que mis canciones son para escucharlas, y bueno, ahí estoy muy contenta, la verdad, esto es un regalo que me ha hecho la vida. Porque yo nunca me imaginé que iba a llegar donde estoy. Pero también dicen que el que tuvo, retuvo. Sí, bueno, porque yo por mí compondría casi un bolero al día, porque no hay día. Mira, hoy he estado en la playa, sí, y he estado haciendo una nana. La gente de Laredo, a las mujeres de Laredo nos llaman pejinas. Pejinas, es la primera vez que escucho, que oigo esa palabra. Claro, se llaman pejinas porque procede del latín peix, peixín, pescador. O sea, la mujer pejina es la mujer pescadora. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Sí, lo tienes que saber. Por eso mi primera canción se llama Habanera Pejina. Uh-huh. Porque habanero era mi padre y pejina es mi madre. Cierto. Claro, mujer pejina, mujer pescadora. Bueno, pues hoy estaba haciendo la nana a un niño pejino. ¿Cómo le dormiría a una mujer de aquí, una mujer pescadora, a su hijo? Pues le dormiría diciendo que no tema al temporal, que su padre va a llegar, porque su padre está navegando desde que era un niño, porque aquí la gente se va a la mar con 11 años y con 12 años. Y todavía se van a los barcos a pescar anchoas. Sí, se mantiene eso, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, van lo que se llama niños del barco, chichos del barco, que son niños que van con su padre y con su abuelo, ¿eh? Entonces, bueno, van un poco de niño de los recados, pero navegan y se ganan su soldada. Y entonces, o sea, la madre laredana tiene en el mar a su hijo, a su padre, a su hermano, bueno, en Laredo, en Galicia, en las costas de Cádiz, el que conozca el mundo del mar. Entonces, ¿cómo dormiría una madre? Pues diciéndole al niño que no tenga susto. Claro. Que el viento que oye no importa, que su padre va a saber navegar y volver a tierra, ¿no? Que pueda dormir pues, tranquilo. Claro, pues la he estado haciendo en la playa. O sea que yo no doy ninguna importancia, porque yo no me quiero dar ninguna importancia, porque yo lo que hago es escribir lo que siento, nada más. Y tus canciones hablan por sí solas, créeme. Claro, claro, porque no engañan, es que no tienen trampa ni cartón. Yo no me pongo y digo, voy a hacer un estribillo comercial y además dos estrofas, una adelante y otra detrás, y luego voy a repetir el estribillo, estribillo, estribillo, estribillo, estribillo, estribillo. ¿Y cinco o seis veces? Pues no los hacer. Ya me gustaría, pero no los hacer. No los hacer. Lo más comercial que he hecho ha sido una salsa que se titula Por Verte, que esa no la vas a poner porque no es un bolero, pero la pueden oír en YouTube. Sí, por supuesto. Se titula Por Verte y es una salsa que le he hecho a mi nieta porque mi hijo, que es comandante de aviación, vive en Panamá y entonces se ha casado con una panameña y tengo una nieta caribeña. Y entonces fui a verla nacer y yo cuando la estaba vacunando, yo decía, digo, ¿pero qué le hago yo a esta niña? ¿Cómo la voy a hacer un bolero o una habanera? Pues tengo que hacerla una salsa, porque ella cuando tenga 18 años dirá, pues esto lo hizo mi abuela y me hizo una salsa. Bueno, pues he hecho una salsa. ¿Y a presumir de abuela? Claro, pero porque yo se la he hecho a mi nieta, no porque yo quiero de hacer una salsa porque es más comercial que un bolero, no. ¿No? ¿Porque te salió? Porque me salió para mi nieta, pues una salsa. Y así, o sea, es decir, yo voy construyendo mi vida con canciones y casi se podría estudiar mi vida si se estudiaran las letras de las canciones. Si te parece, vamos a escuchar un fragmentito de una de esas canciones del disco En los días del sur. Por ejemplo, Elisa, que es un tema tremendo. Lo que te he dicho. Sí. Vamos a escucharla un poquitito. Muy bien. Allí estabas, anhelando mi llamada, en ti todo lo encontré. Elisa, envueltos en tu sonrisa, hay mil motivos para ser el hombre que tú deseas. Es muy fácil si me llevas entre abrazos a creer que la música es mi vida, mi pasión, mi compañía, en las notas te besé. Bueno, qué emocionante escuchar la voz de Rubén Fernández, ¿eh? Ahí al micrófono también, por supuesto, ahí está Néstor al piano, Adrián a la guitarra. Oye, María José, ¿cómo surgió esta colaboración? Bueno, tú ya conocías previamente, por supuesto, a ellos, a los tres, sí. ¿O fue algo más del momento? No, no, fue una casualidad. Mira, yo cuando yo quería enseñar las canciones tenía que encontrar a alguien que pasara a partitura de piano lo que yo había construido con la guitarra. Ajá. Y tuve la suerte, porque es que eso puede ocurrir una vez en la vida y a mí me ocurrió. Bueno. Dar con una persona como Rubén Fernández, que es más joven que mi hijo el pequeño. O sea, yo soy su madre. Prácticamente, ¿no? Puede serlo, puedes pasar por ella. Perfectamente, su segunda madre. Rubén tiene 29 años, no tiene más. Entonces, digamos, yo a Rubén cuando le muestro lo que tengo, Rubén y yo congeniamos perfecto. Es decir, Rubén, porque yo le digo todo lo que quiero que salga en la partitura, pero claro, se lo digo de esa manera. Pues mira, yo quiero que suene aquí chon chon chon chon, punchi punchin, puncho panchan. O sea, yo me expreso así, sí, sí. Porque no lo sé decir de otra manera, ¿no? Pero, ¿y él lo capta? Claro, por eso te digo que esa unión, o sea, eso te pasa con un hijo o con un íntimo amigo, pero es dificilísimo que Rubén y yo nos hayamos encontrado en Barcelona, un gallego y una santanderina. O sea, que es que es una casualidad. Entonces Rubén le gusta tanto lo que yo hago que me dice, Yo tengo un trío que son Néstor Jiménez al piano y Adrià Plana a la guitarra. Los voy a juntar, les voy a enseñar este material y a ver si quieren hacer algo. Y entonces ellos tres les encanta, yo les dejo total libertad para que hagan esos arreglos que han hecho y ha quedado una cosa muy bonita porque es mis cosas, o sea, mi manera de una mujer adulta de 60 años, cómo lo ven tres chicos jóvenes que además son músicos. Entonces, por eso ha salido ese producto distinto, o sea, no es el bolero de requinto de los Panchos o de los Tres Reyes, es ese bolero que claro que tiene el ritmo de bolero, porque lo tiene que tener. Por supuesto. Pero a su manera, o sea, a su manera, y eso ha sido lo bonito. Luego ya oiréis otros boleros más clásicos, o sea, que los hemos grabado más clásico. Entonces, yo les conozco por medio de Rubén, digamos. O sea, el nexo de unión siempre es Rubén Fernández, que es mi colaborador, mi amigo, es todo, es mi otro hijo más, es mi tercer hijo, le llamo yo. Y ahí todo empezó a fluir de una manera espontánea. Pero fíjate qué casualidad, o sea, es que eso estaba escrito, yo creo mucho en el destino. Sí, porque, y eso lo dicen muchas veces, que no existen las casualidades, sino las causalidades. Sí, pero claro, es difícil encontrar a una persona que además ya me ves que yo soy muy nerviosa y muy inquieta, y entonces, o sea, a mí hay que frenarme, porque si no estaría todo el día haciendo música, porque es que es lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces él pone el pozo, o sea, él se sienta al piano, yo me pongo a su lado, y entonces él me frena, me va dando acordes y le digo, no, ese no. Que sí, María José, que no, Rubén, que sí, y andamos siempre. Pero logramos encontrar un término medio y su aportación siempre suma, jamás resta a lo que yo hago. Es muy importante Rubén Fernández para mí, muy importante. Al igual que Néstor y Adrià, con esa instrumentación. Bueno, es fantástica, la verdad. ¿Has visto lo que hace con la guitarra? O sea, es una pasada, es una guitarra eléctrica, ¿eh? Y claro, que haga eso, pues claro, porque con un requinto es muy fácil acompañar un bolero, pero con una guitarra eléctrica... Bueno, también las guitarras eléctricas hacen blues, o sea que... Pues ya lo ves, sí, ellos vienen del mundo del jazz, y ese toque se les nota. Oye, pues ya que estamos en esta línea, yo te quería preguntar por... esa, como tú decías, esa connotación moderna que tienen esos boleros, quizás sea una manera de llegar a de tocar la fibra a un público más, más juvenil, porque bueno, ya sabemos todos los clichés, los estereotipos que tienen, que se les acuña a los boleros, que si es música para mayores, que si esto es muy carca, que si es muy, que está muy desfasado. Entonces, no sé si realmente es un fallo de la sociedad como tal, ¿no? O sea, de la gente joven que ya no es capaz de ver en los boleros esa connotación, esa parte sentimental que dejan un poquito a un lado, que es obviada, y quizá haya que introducir nuevos elementos, como por ejemplo estos colaboradores que tienes hacen para de alguna manera revitalizar el bolero. Quizás sea el camino para ello, ¿no? Es el camino seguro. Lo que ocurre es que es una pura contradicción. Mira, la palabra bolero asusta muchísimo, ya de entrada. Sí. ¿Tú lo llamas canción? O sea, lo que está haciendo Pablo Alborán... Sí. Es que es... O sea, tiene todo el texto de un bolero. Lo que ocurre es que no utiliza la... Mira, el soñar contigo, de Zenet. Déjame esta noche soñar contigo. Eso es un bolero como la copa de un pino. Sí. Bueno, pues él no quiere bajo ningún concepto que aparezca la palabra bolero en su disco. Porque le tiene miedo a ser encasillado esa casilla, pues, valga la redundancia, del bolero, porque de ahí no va a salir. Claro, pues ese es el problema, ¿no? Entonces, la gente joven le da miedo la palabra bolero. Y luego, a la gente clásica del bolero, escuchan a Elo y no les gusta porque quieren oír. Es decir, pom, pom, pom, un requinto, una guitarra y una percusión. Entonces, claro, yo estoy ahí en el medio, pero voy a luchar. Es decir, ya me han pedido intérpretes clásicos, me han pedido canciones que canta Eilo. Por lo tanto, quiere decir que en brevísimo tiempo vais a oír estas mismas canciones con arreglo clásico de bolero. Muy bien. Con lo cual se va a demostrar que hay dos maneras de interpretar y que lo uno no quita lo otro. Por supuesto que no. Que lo uno que te quita lo otro. Y que hay que llegar a la gente joven, hay que intentar. Y quizá habrá que llegar a la gente joven haciendo que la gente joven vea a gente joven cantar bolero. Claro, claro, pero es muy difícil porque la palabra, ya te digo, que es que la palabra asusta muchísimo. Es maldita, sí, señora. Nosotros la hemos puesto en el CD y pone bolero jazz. Y claro, con más miedo que vergüenza porque no acaba de entrar. Yo quisiera que la gente joven escuchara. Lo que pasa es que vivimos en un mundo, que te lo vuelvo a repetir, donde sí, se oye pero no se escucha. Sí, sí. Se está oyendo muchísima música en inglés que no la entienden. Porque si dijéramos que es un país que se habla el inglés perfecto, pues yo entendería que se estuviera oyendo mucha música en inglés. Porque pero en nuestro caso, en el de España, se habla poquito inglés. No entiende nada y se está oyendo a Lady Gaga, pero ¿qué entienden de Lady Gaga? ¿Que les gusta el ritmo? Por supuesto, la puesta en escena es excepcional. Bueno, sí, sí, según me han contado, es una producción y un marketing. La letra que entienden, yo no la entiendo. Y entonces, claro, la gente está tan... Mejor que no la entiendas, Claro, está la gente acostumbrada a oír ese producto, pero no se paran en la letra, o Adele, o toda esta gente que cantan como Los Ángeles, pero yo no les entiendo. Entonces, claro, es lo que se les está metiendo a la música, a la gente española. Mira, el último disco que sacó Alejandro Sanz, que a mí me encanta, había días que se oía, yo pongo mucho Cadena Dial, la misma canción 4 veces al día. Claro, sí. a la semana, claro, ya... Porque la música, amas lo que escuchas. ¿Sí? Entonces, si tú mi canción se la pones a tus oyentes todos los días, a los 15 días les encanta. Pero no es porque les guste más, es porque ya les parece familiar. Efectivamente, eso es una estrategia de las radios. Es una estrategia, fíjate tú el Macarena. O sea, ¿es que el Macarena tiene alguna calidad? Pues no. O sea, y ahí está. O sea, que, y fíjate dónde ha llegado. Y ahí está representándonos por el mundo entero. Por el mundo entero. O sea, o que viva España. Pero esa base de repetir. O sea, el secreto de que una canción triunfa, hombre, aparte de una calidad base, que tenga algo, pues es repetir, repetir. Entonces, si a los chavales se les pusiera un bolero al día en todas las emisoras. ¡Uno! ¿Solo uno? Sí, se acostumbrarían a ese ritmo, o sea, les sería familiar. Pero claro, es que no suena nada, es que no hay nada por ningún sitio. Está Moncho, está Tamara... Sí. Bueno, que conocen algo, pero muy poco, la verdad. Algo, solo algo. Solo algo, muy poco. Bueno, nosotros nos encargaremos de poner en esta radio tus canciones para que... tengas, para que cosechéis el éxito que os merecéis, que no es poco. Ojalá, sobre todo porque yo creo que hay que conocer, la música es tal magia, acompaña tanto. Yo creo que hay una canción para cada momento de la vida de las personas. Hay veces que tienes que oír música, yo que sé, música disco, porque estás muy contento. Otro día tienes que oír un poco de jazz, otro día tienes que oír el bolero de Ravel. Sí, ¿por qué no? Es que eso no es malo. O sea, que hay que oír el bolero de Ravel, ¿no? O la Viuda Alegre, el vals de la Viuda Alegre. Y otro día pues tienes que oír un bolero y quedarte melancólico y pensar en aquel amor que se te fue o aquel amigo. Es decir, yo creo que hay un momento para cada canción y una canción para cada momento de la vida. Porque la vida son subidas y bajadas, al fin y al cabo. Sí, sí. Entonces, por eso, igual que un perfume te recuerda a una persona, o un olor, o un sonido, o una canción, es que yo recuerdo a mi padre en cada momento con canciones diferentes. O sea, y me acuerdo de mi padre, y me acuerdo de mi madre, y de un tío que me llevaba a bailar. Yo tenía 16 años y bailábamos y... Pues es que es la música, si la música es parte de nuestra vida, de la vida de todos, Bueno, poco a poco, Carlos. Yo creo que es, hay que hacerlo poco a poco. Sí, tenemos que poner todos, cada uno nuestro granito de arena, para hacer entre todos una montaña, bueno, que no, a lo mejor no es tan alta como el Teide o el Monte Perdido, pero... ¿Qué va? Mira, yo voy a proponer, lo estaba hablando con una persona muy importante del mundo de la música aquí en Santander, y voy a proponer, aquí hay un cantante de boleros que se llama Nanín Rodríguez, que estuvo en La Voz. Ajá. Y no le cogieron, pero se levantaron los tres para felicitarle porque es un maestro de la interpretación del bolero. Uh-huh. Y yo este verano, que me voy a quedar aquí hasta octubre, sí, quiero ir al Ayuntamiento de Santander a hablar con el delegado de Cultura, sí, a ver si este hombre puede ir por los colegios o por los institutos dando una pequeña charla sobre a la gente joven que está en los institutos, sobre una tarde, sobre el mundo del bolero, cantarles tres boleros básicos, el Piensa en mí, yo qué sé, el Bésame mucho y tres boleritos. Eso sería fantástico. Que vaya por los colegios de Santander a la gente de 16 años, de 15, de 14, y les diría, este estilo de música existe, tiene una época, tiene una historia, y tenéis que conocerla. Y los chiquillos seguro que atienden, ¿eh? Pues seguro, porque ¿por qué no? Y si va la policía y les cuenta cosas de la policía, van otra gente y les habla del peligro de internet, va otra gente, pues ¿por qué no les va a hablar del mundo del bolero? Para que no se pierda. Hay mucha tradición bolerística en Santander. O sea, también ayuda la ubicación, ¿eh? Sí, ten en cuenta que todos los veraneos de Santander, tanto de... creo que de los reyes que venían aquí, Alfonso XIII y compañía, en todos los sitios había pequeñas orquestas donde se tocaba, se bailaba y se cantaba bolero. Aparte de habaneras, ¿eh? O sea, aquí hay música, digamos, música que pertenece al mundo del mar, y el mundo del bolero es... de aquí es Emilio Tuero, que es el que se supone que sacó el primer bolero que se conoce como bolero de la historia. Bueno, hay mucha tradición bolerística en Santander que no se debería de perder. Bueno, como te digo, la ubicación, esas tradiciones, esas costumbres que tenéis en el norte, al menos eso ayuda bastante. No sé yo si, por ejemplo, por mi tierra lo llevaráis, pero oye, hay que hacerlo, ¿eh? Hay que intentarlo. Bueno, pues a tu tierra luego vas a poner un bolero aflamencado. Porque como uno que está por aquí guardado en la recámara. Que te gusta a ti tanto. Que, o sea, me encanta porque es buenísimo. Pues eso es un bolero, es decir, yo se le enseñé a Rubén con ritmo de bolero y luego lo pensamos y dijimos, bueno, pues vamos a flamencar. Bueno, llamamos a Adriana, que es nuestra cantante de cabecera, sí, y la dijimos, Adriana, cantas tú misma flamencado, o sea, es que no se cambió una nota. Uh-huh. La misma partitura que estaba escrita como bolero, y entonces va Adriana y la aflamencó. Pero es que Adriana aflamenca la vaca lechera. O sea, tú le dices, cántame la vaca lechera en flamenco. Y como tiene ese quejío, pues, sí, o sí, sea, que es que no hay que cambiar las partituras, sino que cambia es la interpretación. Y entonces ella, ya verás, como aflamenca mis boleros, que es que te mueres. O sea, para mí, esta niña es un número uno de la música. Bueno, pues ella está tan tranquila por Barcelona, estudiando Derecho, y cuando yo la llamo, la digo, ala, aflamenca esto. Y ella sola lo aflamenca, sin darle ninguna sola directriz. Ella solita se lo come todito todo. Todo, y la que le gusta. Ahora, hay otra que se llama también No Tiene Remedio, que el día que me la oyó grabar, se echó a llorar. Y le digo, ¿qué te pasa, Adriana? Dice que yo quiero cantar eso. Digo, bueno, pues cuando quiera. Sí. Se llevó la partitura y ahora cuando vuelva en octubre a Barcelona la grabaremos. Seguro que hace una versión de No Tiene Remedio en flamenco que te mueres. Y pero, deseando escucharla de Sandito. Claro, ¿ves? O sea que es, la música es muy rica, Carlos. Vamos a oírla, Adriana. Tengo ganas de compartir esto con los oyentes. Ponlo porque es una, sí, pasada. Sí. Vamos a subirlo un poquito y nos callamos un rato también. Sí. Un día me quisiste, te entré. Hacerme sueños para que puedas dormir. No me digas que no sabes encontrarme si me buscas. No me digas que no puedes a mi paso caminar. Son tan anchos los caminos que conducen. llave de la puerta, también sabes dónde está. Coger tu mano y llevarte a ver el cielo, y ese cielo que te ha visto tantas veces regresar. Deja que tu cintura se funda con la mía, rompernos en pedazos y volverlos a juntar. No me digas que no sabes encontrarme si me buscas. Cómo rompe aquí, cómo rompe en esta parte de la canción. Bueno, como dirían en mi tierra, por allá abajo, ¡ojo, qué bueno! ¡Ojo, qué bueno es esto! Pues, ¿sabes cómo compuse esta canción? Mira, estuve comiendo con el director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santander. Y estábamos tomando café y me dice, tengo una frase buenísima, María José. Digo, dime la frase. Dice, tengo que regar tus labios para que florezcan los besos. Y me dice, da que no eres capaz de hacer un bolero. ¿Que no? Digo, que no, te vas a enterar. Y le hice, ¿ves? O sea, que es que no, es una frase, un algo que a mí me llegue, que me diga algo, que de repente yo sea capaz de hacer una historia con una sola frase. Si no tengo esa frase, no me sale. O sea, que de ahí surgió todo. De ahí surgió todo, o sea, fíjate lo que... Pero como te lo cuento, estábamos, era en Navidad, estábamos tomando café porque él ha hecho varias cosas para mí. Tiene mucha ilusión de hacer un pequeño concierto, lo que él llama bolero sinfónico, ¿eh? O sea, tocar con una orquesta sinfónica alguno de mis boleros y traer a Rubén y a diferentes intérpretes para que lo canten. Pero imagínate con una orquesta sinfónica, que con una orquesta sinfónica pequeñita está grabado la primera canción que has puesto por ti. Sí. La grabó también la Orquesta Sinfónica de Laredo, ¿eh? O sea que es que no se puede encasillar nada, o sea, nada es encasillable. Hay que dejar que los intérpretes le den lo que ellos quieran, la dimensión que ellos quieran. Yo nunca me meto en el arreglo. Arréglalo como quieras, hazlo digno, claro, pero haz tú el arreglo que quieras y ya está. Yo creo una niña que está vestida muy sencilla, y entonces cada modisto, que en realidad es un músico, las tiene que vestir de fiesta, de noche, de tarde. Eso es la canción. O sea, una canción es una niña vestida con un vestidito muy sencillo a la cual los modistas luego le van añadiendo cosas. Pues yo solamente soy la creadora de esa niña. Y así. Desde luego que colaboraciones como esta ayudan muchísimo, muchísimo a revitalizar este estilo musical, y realmente no sé yo si es la solución, porque nunca hay solución para problemas tan complejos como este que hemos comentado ahora, de esa poca pegada, digámoslo así, que tiene el bolero actualmente y que por desgracia sigue siendo. Pero oye, esta colaboración flamenca es una fusión increíble, increíble, increíble. Además, ya sabes que era una pregunta que iba a caer a peso plomo en esta entrevista. Te lo he dicho antes fuera de micro. Oye, ¿cómo os conocisteis, Adriana y tú? Pues porque Adriana va a clases de piano y de canto con Rubén en la Escuela de Música de Barcelona. Tan fácil y tan sencillo. Claro, si son alumnos. Hay otra canción mía que se llama Entre el cielo y el mar, que la canta otro alumno que también está en YouTube, que la canta un alumno que se llama Aymen Rifat, y que, bueno, es espectacular. O sea, que es que son chicos que cantan bien, y que es que hay muchos por España. O sea, que es que los que están ahí arriba están porque están, pero nada más. O sea, que sus méritos tendrán, que no digo que no, pero han encontrado el productor adecuado en el momento adecuado. Bueno, y pues, los han puesto donde están, sí. Claro. ¿Sabes qué tenemos que hacer con Regar tus labios? Tenemos que animar a los oyentes que entren en mi Facebook, ¿sí?, que encuentren la canción y que empiecen a compartirla. Entonces, cuando esa canción tenga 30.000 visitas, a lo mejor hay algún señor que llama a Adriana y le dice: oye, Adriana, que quiero que grabes esto con la Sony o con la no sé cuántas. Pues eso es lo que tenemos que hacer, si queremos, no por mí, que a mí, yo por Adriana. Por ella, sí. Claro, si queremos que esa, porque ella la encantaría dedicarse a esto. Lo que pasa es que sus padres le han dicho: hija, de momento esto no funciona. Hay que estudiar una cosita normal y corriente. Hay que estudiar derecho, hija mía, y además de eso, tú canta todo lo que quieras, pero estudia derecho. Porque hacen falta muchos abogados. Claro, porque cantantes ya hay muchos. Entonces, claro, si todos compartimos esta canción, está en YouTube. O sea, que es muy fácil, es poner Regar tus labios, Adriana. Y a partir de ahí, compartir. Si hacemos una buena cadena, bueno, ya te digo yo que esta llega donde tiene que llegar. Sí. Sí, pero sí, claro, sí. Para eso hace falta que entre todos nosotros, por eso a mí me gusta tanto las redes sociales, porque es gente generosa. O sea, a mí me ha ayudado las redes sociales. ¿Cómo iba yo a contactar con un cantante en México si no hubiera sido por las redes sociales? Pues no tengo manera de llegar. Ni con Madrid tampoco. Claro, cantan en Madrid, cantan en Irún, cantan en México, en Guatemala, en Colombia. Bueno, en montones de países de Latinoamérica se están cantando canciones mías gracias a las redes sociales, porque yo no tengo otra manera de llegar. Entonces, también animo a todos los intérpretes que puedan estar oyendo el programa, que sin ningún apuro entren en mi Facebook, entren en mi página web, se pongan en contacto conmigo y me digan: María José, queremos tal canción. Y yo les ayudo en todo lo que pueda. Les mando la partitura, les mando el audio. Lo que yo pueda hacer por ellos, yo lo haré. A su entera disposición. Total, porque yo lo que quiero es que mi música se conozca, Carlos, nada más. Sí. Es mi ilusión, o sea que... No tienes que jurarlo porque sé que lo dices de corazón, ¿eh? No, de corazón. Yo soy puro entusiasmo. O sea, que yo todo lo que pueda hacer por ellos... Lo que pasa es que yo no tengo un estudio de grabación ni como cualquiera de los compositores que hay por ahí, que son productores y tal. No. Yo soy lo que soy, una compositora de canciones y nada más. Y no tengo muchos más medios. Pero sí que puedo ofrecer los medios que tengo, se los puedo poner a disposición de los intérpretes que me lo pidan. Van a venir muchas novedades, Carlos. Sí, y estamos deseando conocerlas, ¿eh? Van a venir novedades, yo creo que importantes. Lo que pasa que, claro, yo voy muy deprisa y los demás van más despacito que yo, pero van a venir novedades, ya verás. Y aquí estaremos para compartirlas, ¿eh? Y para que nos las cuentes. Si Dios quiere, a mí me encanta, la verdad. Me imagino a la gente que lo está oyendo y yo me gustaría contagiarles el entusiasmo por la música. Es que es tan importante. Es tan importante. Mira, hace un mes ha sido la fiesta de los abuelos en el colegio de mi nieto, el mayor, que tiene 6 añitos. Sí. Y entonces me dijo la profesora que iban a ir los abuelos a enseñarles cosas que ellos sabían hacer. Uno fue a enseñarles a bailar la peonza, otro fue con juegos diferentes, y yo fui y les hice un rock and roll a los niños de 6 años. Uh-huh. Se titula Como mi abuela no hay ninguna. Bueno, se lo pasaron. Allí bailó la profesora de música, la profesora de ellos. Si tuvieras a los niños de 6 años imitando una guitarra y cantando un rock and roll, pues yo creo que esa experiencia no se les olvida de por vida. Jamás. Y yo les hice 2 estrofitas con un estribillo con las notas básicas del rock and roll. O sea, que no me compliqué nada. Una canción que la puede tocar cualquiera, porque son 3 notas. Bueno, pues se lo pasaron pipa. Sí, pero ya no es solo la canción, ni la composición, ni las notas, sino ya es la transmisión de ese entusiasmo que es lo que necesitan ellos. Claro, porque luego habrá gente que pues se le dé bien. Mi nieto va a estudiar música, ¿no? Pero independiente de esto, puede que luego no se le dé muy bien. No, si no importa. O sea, todos no tienen que ser unos grandes intérpretes de nada. O sea, tienes que conocer la música y tienes... Oye, si además consigues pues tocar 4 notitas en un piano o tocar una guitarra, pues oye, puedes ser el centro de atención de tu círculo solo con tener una guitarra, joder. Vale, que lleves una botella de cerveza, muy bien. Y además una guitarra. Y entonces la música es muy importante, Carlos. Yo creo que es muy importante para la gente, para expresar. Para expresar a veces lo que por otras vías somos incapaces de expresar, capaces, ¿verdad? Capaces, sí. Vivimos en un mundo, desgraciadamente, se está pasando mal. La gente tiene problemas económicos y todo, pero... Sí. Pero la música te puede acompañar en ciertos momentos. Yo creo que es muy importante. Tenemos que oír más música. Y variada también. Y variada, sí, a eso me refería yo antes. Es decir, que no nos centremos solo en una cosa y mirar cosas. Dime qué canción vas a poner ahora, porque quiero contarte otra historia también. ¿Quieres contarme otra historia? Bueno, pues ¿por qué no ponemos Tenerte que olvidar? Sí, bueno, esa la canta solo Rubén, la toca al piano Néstor, y yo les pedí que metieran un poco de percusión, pero ellos son unos chavales tan honrados, es que son tan honrados, que dijeron, no, la vamos a hacer con voz y piano nada más. ¿Para qué más? Y sería mucho mejor meter un contrabajo y meter un poco de percusión para que estuviera más gorda. Creo que me entiendes, ¿no? Lo sí, que digo. Sí, por supuesto. Y dijeron, no, casi a capela, porque no tienen trampa ni cartón, ellos no tienen que vender una película a nadie, ellos van a mostrar una canción. Ponla, por favor, sí, Carlos. Vamos a subirla un poquitito, venga, vamos. A ver qué les parece a los ahí, oyentes. Ahí. Tu amor ha sido un lastre. No importa lo que digas. Tu amarga compañía no tiene un buen final. Si dices que me amabas, erraste en el camino, acechas escondido tras de tu vanidad. Ya es tarde y las fuerzas se acaban con el día. Déjame con la agonía de quererte mientras viva y tenerte que olvidar. Enséñame a no verte, libera mi destino. Esta vista. Es que hay que ver cómo suena esto, voz, piano. Oye. Dime. Sin piano y solo con voz también me gustaría escucharlo, créeme. Pues es una pasada, es una pasada como qué voz tiene Rubén, ¿eh? Qué voz, es una pasada. Qué voz que lo inunda absolutamente todo. Todo, pues yo no sabía cuando la estaban grabando porque me tuve que venir a Santander. Y yo le dije, Rubén, no quiero gorgoritos, quiero que la hagas canalla. Y entonces, claro, como me conoce muy bien, dice, haré lo que quiera. Digo, bueno, pues yo sabía seguro que el producto era buenísimo, no tenía ninguna duda, ¿no? Pero yo le vacilo, le tomo el pelo y le digo, no, no seas perfecto, quiero que cantes canalla. Pero canta de locura, canta de locura y lo que quieras. En el disco que te mandaré, ¿sí? Verás que te mando una canción que se llama Entre el cielo y el mar, ¿sí? Que la ha cantado Ayman y la canta Rubén en el disco. Empieza en un tono absolutamente bajo y verás qué registro, dónde es capaz de subir. Esa la grabó la primera de todas en el estudio de grabación porque tenía que venir con la voz sin calentar de casa. Y entonces la grabamos como a las 9 de la mañana con la voz allá abajo y fue subiendo. Como decía nuestra anterior entrevistada, María Muñoz, sí. Lo mismo... Te baja el sótano que te sube el ático. Sí, sí, o sea, es una pasada. Mira, de María Muñoz, amigo, muy amigo de María Muñoz, es Juan Mena. Ajá. El que es un... que además de cantante ha tenido toda la vida orquesta y además es saxo tenor. Pues Juan Mena ha grabado Por ti. O sea, que ahora mismo el Por ti, que es la primera que habéis puesto, bueno, la ha grabado ya. Ya hay como 9 versiones o 10 versiones. Bueno, poco a poco, Carlos. Yo claro. creo que va a ir todo muy bien. Yo soy muy optimista. Sí, y además hacen falta actitudes como la tuya. Sí, muy optimista, la verdad. Bueno, ahora creo que vas a poner, porque no quiero enrollarme para que no se haga muy largo. No hay límite de tiempo. Aquí estamos todos disfrutando Sí, pues mira, aquí hasta que el cuerpo aguante, oye. Pues mira, vas a poner una canción que es la única que he grabado yo. ¿Y por qué la he grabado? Te lo he explicado antes a ti en privado. Bueno, sí. Pues lo voy a explicar en público. Sí. Tengo un amigo, mi marido y yo tenemos un amigo que está casado con una amiga nuestra, que entró al quirófano, se suponía que para una tontería, porque era un pequeño arreglito del corazón, de una valvulita que no estaba bien, pero no le dieron ninguna importancia a la operación. Tuvo la mala suerte de que se quedó en el quirófano. Fue un palo para todos nosotros terrible. Y para su mujer, ha pasado meses y todavía tiene cara de susto. Pero de susto de algo que no te esperas. Sí. Porque claro, si no te lo ponen difícil, si te dicen que es algo que es mejor hacer ahora que dentro de un par de años, que total, que te vas a encontrar mejor. Y entonces, y ella está como asustada. Y entonces la frase era, no tiene remedio, porque yo todo el rato que hablaba con ella le decía, no tiene remedio, no te preocupes, o sea, es que, porque ella me decía, no sé si habrá sido de esto, si habrá sido de lo otro, si habrá sido la anestesia, si habrá sido una mala praxis, si da igual, si es que no tiene remedio. Porque no va a volver. Es que no va a volver. Y entonces yo, en vez de escribir como yo, me puse en su piel. Y entonces, lo que vais a escuchar ahora es lo que ella puede decir. Entonces, este amigo nuestro era pintor. Entonces, toda su casa está llena de cuadros pintados por él. Por lo tanto, los colores que hay en su casa son todos de él. Y por eso oiréis una frase que ella busca por casa el olor de él y sus colores, porque es que los ve por todos los lugares. Y también hay otra cosa, que él cantaba muy bien. Él cantaba en una coral de Laredo y cantaba de locura. Y entonces la voz de él también la tiene ella en el oído. Y por eso lo del olor, lo de el color y lo de la voz. No tiene remedio. No tiene remedio. Sobran las presentaciones. Vamos a escuchar a María José García. ¡Qué vergüenza! ¡Vamos, vamos! Seguí insistiendo en la herida. No tiene remedio. Dejar que las horas se lleven los días. ¡Ay! No tiene remedio. Saber que tu amor fue mi vida. No tiene remedio. El tiempo que todo lo olvida, no tiene remedio. Aquí estoy pidiendo a la noche locura para ver tu cara en la luna. Y la luna me dice que no volverás y no tiene remedio. Aquí estoy buscando tu olor, tus colores, en paredes de casa, en tus flores. Y las flores me dicen que no volverás y no tiene remedio. No tiene remedio. Tantos besos me diste que aún quema mi cuerpo. Ternura, tu voz, amor, ya ves, muriendo por ti. Y las flores, es las flores que dicen que no volverán. Oye, esa frase, bueno, es tremenda, es tremenda. Las flores de casa de los jarrones. Claro, porque además ellos tienen... Lo dicen ellas mismas, ellas hablan por sí solas. Claro, porque además ellos tienen mucho jardín y a él le gustaba mucho cuidar el jardín. Es todo, ya ves, es que yo no sé escribir. Sin sentimiento, no sé, ya me gustaría, a mí me gustaría hacer un rap que se vendiera en el mundo entero, pero es que no lo sé hacer. Pero oye, cantas muy, muy, pero que muy, muy bien, te lo debo decir, ¿eh? A mí me da mucha vergüenza, Carlos, me da una vergüenza horrible, porque no me siento segura, y entonces prefiero que sean intérpretes que lo saben hacer mucho mejor que yo. A mí es que me ya sabes que esa era una pregunta que tenía yo preparada para ti. Sí. Veo en tu página web que eres compositora, que escribes, que haces las letras, las notas, etcétera, etcétera, pero no veía ahí ninguna interpretación tuya. Y menos mal que me has enseñado esta interpretación del No tiene remedio. Yo creo que a los oyentes les ha gustado y mucho. Y las canto yo. Y te van a pedir más. Te van a pedir más. Sí, alguna más. Ya, tengo por ahí otra también, que estaba un poco enfadada con mi marido. Vaya, vaya. Ya verás, ya. Y le echo una, dando un poco de cañita, ¿eh? O sea, diciéndole que estoy aquí porque quiero. Claro. Y que sería muy fácil volver a salir al mundo y algo encontraría, ¿no? Pero que como le amo, pues que me quedo, ¿no? Claro. Y ya verás, esa la voy a cantar yo también, porque es un poco de caña. Porque de vez en cuando hay que dar un poquito de caña también a las parejas, ¿sabes? Bueno, claro, eso siempre. Entonces, ¡acción! Sí, ¿sabes qué me dice? A veces cuando nos enfadamos me dice, ¡no escribas nada, ¡No escribas nada! ¡Te teme! Digo, ya veré. Y claro que lo escribo. Lo que pasa es que yo trato siempre de decir lo que siento bonito, para no ofender a nadie, porque claro, yo no puedo ofender ni a mis hijos, ni a mi marido, ni que ellos se sientan aludidos, porque la canción luego tiene que servir no para mí, sino para todos los que lo escuchan. Sí. Que es lo que pasa, por ejemplo, en la canción siguiente que tú vas a poner, que es Cuando regreses tú. Es una canción, claro, esa es la niña de mis ojos, porque lloré tanto al escribirla, Carlos. Uh-huh. Esa canción, todavía hoy, esa canción tiene 6 años y la cantan diferentes intérpretes y yo me sigo emocionando cuando la oigo, porque mira, la hice, mi hijo es de los muchos españoles que se han tenido que ir a trabajar fuera de España. Como tantos otros, mi hijo es piloto de aviación. Uh-huh. Y es un número uno de su escuela. Pero claro, no teníamos mucha manera de que aquí, bueno, la cosa no funcionaba y entonces vino una compañía americana, hizo una oposición en Madrid y se llevó a 98 pilotos españoles, entre ellos a nuestro hijo. Sí. Pero se los llevó a Panamá, fíjate. Casi nada. Y entonces se marcharon en agosto. Y entonces esa primera Navidad, como estaba recién incorporado a la compañía, pues esa Navidad no le dieron libre a ninguno de los 98 que habían llevado porque acababan de llegar y no les correspondía las vacaciones en Navidad. Y es hasta la que primera... no hicieran un año, ¿verdad? Claro, y entonces era la primera Navidad que mi marido y yo, y su hermana, y su cuñado, y sus sobrinos, pasábamos sin él. Uh-huh. Entonces, ver aquella mesa el día de Nochebuena, con la silla vacía de mi hijo... Que además estaba ahí la silla... Es que eso me partía el corazón, o sea, yo esa Navidad iba llorando en el autobús, iba llorando por la calle, y entonces Cuando regreses tú, la escribí a trompicones, o sea, de repente me salía una frase, lo escribía en el paquete de tabaco, me salía otra frase, lo escribía en el boleto del autobús, me salía otra frase, en el teléfono, en el móvil, o sea, la escribí a golpe de llantina. Toma ya. Claro, y entonces, ¿qué ocurre? Que esa canción luego ha servido para otras personas que no piensan en un hijo, piensan en un amor o piensan en otras cosas, pero que sepáis... Es la magia de la música. Claro, que yo la hice pensando en mi hijo, y yo decía, porque primero les hicieron un contrato por 3 años, sí. llevan 7, ¿eh? Se ha casado con una panameña, como os he dicho, tiene una panameñita, pero cuando aquello, o sea, a mí aquellos 3 años me parecía que era algo... Pues como infinito, o sea, yo es que no me hallaba sin mi hijo, era una cosa muy rara. Uh-huh. Por eso es Cuando regreses tú y ya veréis como parece imposible que sea el dolor de una madre que tiene un hijo lejos. Sí. Era siempre, es eso, ya verás, como al escucharla lo entiendes y sin embargo la puedes aplicar a otra cosa, pero que sepáis que el leitmotiv de la canción fue ese. Pues vamos a por ella, si te parece. Cuando regreses tú. Ay. Una estrella más. El cielo que tú ves no tiene el mismo azul, pero es inmenso igual. El tiempo te traerá como una bendición para hacerme reír. Las lágrimas serán como un lánguido mar si tú estás aquí. Cuando regreses tú, dejarán de importar las horas que pasé anhelando tu voz, que como un vendaval me ha sostenido en pie. Cuando regreses tú, ya todo en su lugar, como debió de ser. Hasta el sol vendrá para verme feliz cuando regreses tú. Tengo que reconocer que escuchando esa canción ahora, después de que tú hayas explicado qué hay detrás de esa canción, cómo surgió esto, todos esos sentimientos mezclados entre sí para dar lugar a esta canción, hay que decir que es mucho más emocionante. Es mucho más emocionante. Porque se coloca, porque mira, Panamá con respecto a España tiene 8 horas de diferencia, ¿sí? O 7. O bueno, siete, según el momento, el ¿no? cambio horario, sí. Claro, y yo no dormía porque durante el día estaba viviendo, sí. Y por la noche estaba esperando la llamada. Sí. Por eso dice que tu voz es lo que me ha sostenido en pie, porque yo estaba con el móvil en la cama, aguantado con la mano. Ahí esperando. Claro, porque me tenía que llamar. Tú ten en cuenta que él se fue muy joven. Mi hijo es comandante con 31 años. Es uno de los comandantes más jóvenes del mundo. Uh-huh. Entonces, claro, se marchó con 24. Y entonces, claro, era avión nuevo, era un Boeing 737, 186 pasajeros. Sí. Es decir, que para él también fue muy difícil, o sea, fuera de su país. Mucho más lugar, para él, ¿eh? Claro, en mucho un lugar más. Extraño. Y entonces él es tan optimista, él se parece muchísimo a mí, de carácter, mucho. Para él todo estaba bien. Mamá, estoy bien, mamá, estoy contento, mamá, todo va muy bien, mamá, he hecho un aterrizaje fenomenal, todo estaba bien. Pero yo que le conozco tanto, porque es igual que yo, igual que yo. Como una gota de agua. Claro, yo sabía que algo había y que era, pues, normal. Cuando aquello era segundo, un día le tocaba a un comandante que era muy agradable y otro día era un comandante que le daba caña. Y otro día el aterrizaje le salía bien y otro día, pues, no le salía muy bien. En Venezuela en Caracas tuvieron un problema terrible y tuvieron que aterrizar encima de espuma. Pero todo eso lo he sabido a posteriori, porque él nunca nos lo contaba. Entonces, claro, yo decía, ¿pero qué le está pasando? Que no lo veo. Bueno, vino delgadísimo, pero delgadísimo. Ajá. Vino como en abril o en mayo de ese mismo año. Sí. Vino muy delgado, claro, pues porque fue para él todo, cambió de país, no conocer a nadie, gracias a que eran, lo que te digo, que se fueron 90 y tantos. ¿Sí? y vivían en pisos y hacían pues un poco del clan de los españoles, ¿no? Y gracias a eso sobrevivió, pero yo, para mí, fue una época dura, dura, dura, os lo prometo. Por eso entiendo también a las madres, a las colombianas que tienen a sus hijos colombianos en España, y a las españolas, sí, que tienen, sí, los hijos en Colombia. Sí, totalmente. Y sobre todo ese verso de el sol me vendrá a visitar cuando regreses tú. Bueno, bueno, claro, bueno. Eso sale de muy adentro. Muy, claro, adentro. Es que mi hijo es todo luz, porque yo tengo una hija, pero mi hija es más seria, más equilibrada, pero mi hijo Nacho es como yo, o sea, entra por la puerta y es... O sea, es un torbellino. Un yabadabadú. Sí, sí, es un torbellino. Entonces, cuando él llega, entra el ruido, la luz, o sea, es un niño con mucha luz y bueno, gracias a Dios le está yendo muy bien y todo está bien y no ha pasado nada y bueno, tiene mucho prestigio en la compañía y estoy contentísima y tiene una mujer preciosa y una hija preciosa que, por cierto, llega en el día 3 de agosto. Ah, eso te iba a preguntar, que cuánto tiempo hace que nos veis y desde Navidad. ¿Cuándo va a ser la siguiente? Claro, ahora como es comandante ya es un señorito, entonces ya puede pedir en la compañía las fechas que quiera. Claro, cuando eres segundo, ya sabes que el comandante come solomillo y el segundo pollo. Bueno, pues cuando eres comandante, pues ya puedes solicitar las vacaciones cuando quieres. Y entonces ahora ya viene del día 3 de agosto al 23 y se quedan aquí en Santander con nosotros y viene él, la niñita y su mujer. Qué bien, qué alegría, ¿eh? Porque voy a tener a todos aquí. Sí. Bueno, ahora ya tengo a la chica y a los dos niños, y ahora voy a tener al chico y a la niña. Y bueno, para mí, pues alguna canción caerá más, seguro. Seguro que a la niñita seguro que cae alguna más. Esa niña es una musa, es una fuente de inspiración. Claro, porque además es muy caribeña y tiene cara de caribeña y se llama Julieta. Y seguro que le haré alguna canción más, segurísimo, vamos. Al pobre que no le echo nada es al segundo. Vaya. Es lo malo de ser el segundo nieto, que al primero tiene, el primero tiene su nana, tiene otra canción que le hice que se titula Con los besos que me das, que es un tango que canta Rocío Fax, que es muy bonito. Y a la pequeña le he hecho el Por verte, pero al mediano el pobre todavía no ha encontrado el camino, pero ya la encontraré ya. No se quedará sin su canción, seguro. Oye, María José, hemos estado hablando de música en todo ese tiempo y yo siempre elaboro un cuestionario para los entrevistados, para los artistas a los que tengo la suerte de poder hablar con ellos. Y es un cuestionario, ya no es tan musical, tan profesional, sino que es algo más personal, siempre sin tocar temas comprometidos, por supuesto. Pero sí que es verdad que queremos, aunque ya das, ya haces gala de esa naturalidad y de esa espontaneidad que tienes como persona, pero queremos saber un poquito más sobre ti, si es posible, por supuesto. Por supuesto, Carlos, yo tengo muy poquito que ocultar. Bueno, tengo pocas cosas que ¿estás ocultar. Entonces preparada para mi cuestionario? Por supuesto, Carlos. Adelante, pues empezamos. Defínete como persona. Yo soy un corazón con patas. Me ha gustado eso. O con piernas. El caso es que el corazón está ahí. Sí. Defínete como profesional. No lo sé. Soy una mujer que hace canciones, nada más. ¿Color preferido? El azul, no tengo duda. El azul del mar. Sí, el del cielo. Y del cielo también, claro. A ver, una fruta, tu fruta preferida. No como mucha fruta, no soy muy frutera, lo que más me gusta es el zumo de naranja. Ajá. Bueno, eso ya tiene fruta. Sí, pero no como mucha fruta, no, la verdad. ¿Un sabor que te agrada de los cuatro? El salado. El salado del mar, claro. Siempre. Oler, es que... también oler a sal. Carlos, pero es que yo soy de Laredo. Es que eso marca de por vida. Es que yo ahora mismo he tenido que cerrar todo, porque es que mi casa está a 40 metros del agua. O sea, es que Laredo es una playa en forma de V, sí. Y toda la ciudad está paralela al mar. O sea, que es que es imposible no vivir el mar. Yo me escapaba del colegio para ir a bañarme a la playa. Bueno, yo y todas mis compañeras, o todas mis compañeras y yo. Es que el mar a nosotros está muy unido. Es que no podríamos vivir sin mar. Yo porque he tenido que ir a vivir a Barcelona, pero a mí me mandan a Madrid y me muero. Yo estudié en Madrid algunos años. Sí. Y es que la falta del mar para mí es... ¡Buf! Me ahogo. Sí. Es que me ahogo. ¿Día o noche? Noche. Noche. Sí. ¿Sola o acompañada? No, acompañada. ¿Siempre? Siempre, poder ser siempre. Aunque la compañía esté dormida, no importa. Pero que esté. Que esté ahí, presente. Esté ahí, sí. A ver, un tipo de ropa que te guste usar o que tú normalmente utilizas. Yo casi siempre llevo vestidos. Vestidos. ¿Una mascota que te gustaría tener, si es que todavía no la tienes? No tengo mascota. No me gustan nada las mascotas. Me parece que es una crueldad. Encerrarlas entre cuatro paredes, ¿no? Es absolutamente una crueldad. Para mí, ¿eh? No lo sé. A mí me encanta ver un perro correr, pero eso de verlo en una casa, en una casa, en un sofá, en un salón metido, yo no le encuentro, no le veo. Mi padre era cazador. Está muy mal visto, ¿eh? Pero mi padre tenía perros en una finca grandísima disfrutaba con ellos y mi padre lloraba cada vez que se le moría un perro, pero es que era parte de él, pero no estaba metido en casa, en un sofá. Yo es que eso no lo acabo de entender. No, yo no tengo mascotas. A ver, un poquito de modestia aparte. ¿Tu mejor virtud? Ay, la sinceridad, hijo. A mí me mata. A mí me mata. No puedes con tu sinceridad. No puedo. Soy muy prudente, pero cuando hablo digo la verdad. ¿Tu peor defecto? A ver. Mi peor defecto, que soy una impulsiva. Todo lo quiero ya. Aquí y ahora. Aquí y ahora. Y pongo a bailar a todos alrededor. ¿Tu comida favorita? A ver, esto será fácil, ¿no? No, cualquiera. Yo como bien. Lo que me gusta mucho, el arroz, por ejemplo. De cualquier manera, con que sea con dos zanahorias y un pimiento rojo. El arroz me encanta, y el pescado, mucho. ¿Tu bebida favorita, con o sin alcohol, o una de cada? No, yo no bebo absolutamente nada de alcohol. Nanay. Ni siquiera cerveza. ¿Sabes por qué, Carlos? Porque mi padre murió con 40 años de cirrosis alcohólica. Ya no te cuento más, no es necesario. Sin comentarios. Pues entonces tomo toda clase de zumos, trinaranjos, Coca-Cola, cualquier cosa que no tenga alcohol. Agua. Claro, ya está. Así de sencillo. ¿Un libro? ¡Ay, muchísimos! Muchísimo. Uno que tengas ahora entre manos, o que te haya impactado, o el que te venga a la memoria. Ay, muchísimos, yo qué sé, Entre costuras, cualquiera. Yo leo muchísimo, muchísimo. Leo tanto que a veces me olvido del título de lo que estoy leyendo. Ajá. Leo muchísimo, me encanta, me gusta todo, me gusta muchísimo. Bueno, me gustan los libros que tienen, que está la historia novelada. Es decir, que lo que te cuentan es verdad, sí. Los hechos que te cuentan son verdad, pero te los cuentan como una historia. ¿Sabes? Como una historia, eso me gusta mucho. A ver, una película. Ay, muchísimas. También me encanta el cine. A ver, ¿qué me puede venir a mí así a la cabeza? Hace muchos años vi Isadora, que me marcó muchísimo. ¿Sabes qué me encantó? Que soñé Avatar. Avatar en el cine. La he ido a ver yo sola 3 veces. Tres veces. Son poquitas, sí, para lo que algunos han ido, ¿eh? Bueno, yo sola, porque a mí Avatar me hace soñar en la bondad del ser humano. O sea, como presentan algo tan cruel, me hace pensar en que el ser humano tiene que ser algo diferente, que tiene que ser bondadoso. Y todo el tema de la naturaleza, de los colores, el sueño, eso de que alguien sea capaz de en su mente andar, aunque sus piernas no anden, me marcó muchísimo. Avatar, me encantó, es lo que primero se me viene ahora a la cabeza. Sí. A ver, esta es complicadita. Si te he preguntado por un libro, por una película, ahora te pregunto por un cantante o grupo que te venga ahora mismo a la memoria, o que estés escuchando de forma compulsiva últimamente. Yo nunca escucho nada de forma compulsiva, pero creo que Alejandro Sanz es un genio. Y yo al Manuel Serrat también. O sea, para mí hay dos genios en la música en España, ¿eh? Sí. Son Alejandro Sanz y Joan Manuel Serrat. Lo tienes clarísimo. Clarísimo, clarísimo. O sea, Alejandro Sanz habla con palabras de hoy, o sea, con una forma de expresar de hoy. Y claro, lo que dice te pone la piel de gallina, sí o sí. Sí. A mí me encanta. Totalmente de acuerdo. A ver, esta es una canción. No una canción, esta es una pregunta en plan sueño. A ver, ¿qué canción te habría gustado componer a ti? ¿Qué canción harías tuya? ¿Qué canción te habría encantado escribir su letra en el blog y decir, esta es mía? Ahí te he puesto en un compromiso, ¿eh? No, es que el otro día estaba oyendo una que canta Nanín y que es de Armando Manzanero, y se titula Lo que queda de mí. Fíjate, esa, no, se convierte en tuya ahora mismo. No es nada conocida, pero yo la hubiera escrito ahora mismo. Ahora mismo. Porque es lo que yo ahora siento. Fíjate, lo que queda de mí. Uh-huh. Y es de Armando Manzanero y es sencillísima. Y no es la más... Si entras en YouTube, la canta Nanín. Tú tienes que poner lo que queda de mí, Nanín Rodríguez. Uh-huh. Y la canta él, que es un hombre de 74 años. Pero ya verás cómo te emociona. Es impresionante esa canción. Y es muy cortita y muy sencilla, pero a mí me parece una obra de arte. Pero hay muchas. Mira, a mí me encanta... porque la cantaba yo siendo una niña y no sabía lo que decía. Soy lo prohibido. Soy ese vicio de tu piel que no llegaste a comprender. Soy lo prohibido. Bueno, pues yo no sabía lo que decía, porque no sabía la dimensión de la canción. Sí. Y yo me recuerdo con 13 y 14 años cantando por casa Soy lo prohibido, imagínate. Y ahora lo pienso y digo, madre de Dios, pero... Fíjate, Soy lo prohibido. Hay muchas canciones. Mi papá me llevó a ver a Antonio Machín cuando no se podía entrar, siendo menor de 18 años, y me envolvió en una manta y me llevó aquí, que vino a actuar a Laredo, al cine, y me envolvió en una manta y me metió por la puerta de atrás. Y entonces yo me recuerdo asomando la cabecita y oyendo a Antonio Machín. Y yo tenía 8 o 9 años. Esos recuerdos no se olvidan. Yo no los olvido, desde luego. Hay muchos. Bueno, Armando Manzanero es lo más. Armando Manzanero es lo más. De Agustín Lara, ¿qué te voy a decir? Que un señor que es capaz de escribir piensa en mí. O sea, que es que hay gente tan grande, Carlos. Sí. Que siempre queda la admiración, ¿no? Hacia esos, porque claro, en eso se basa precisamente la admiración. En alabar una capacidad de otra persona, pues que tú eres absolutamente incapaz de alcanzar. Y por eso te preguntaba por esa canción que te hubiera gustado componer si tú tuvieras ese pellizco. Pero ese pellizco es... Pero a mí el pellizco me lo producen las cosas pequeñas. No me producen... Las cosas muy grandes me pellizcan menos. Las cosas muy grandes me remenean. Sí. Y esa sensación no me gusta. A mí me gustan las cosas muy sutiles. O sea, a mí me hace más ilusión que me regalen una rosa que un anillo brillante. Porque la rosa hay que pensárselo mucho. Entrar en una joyería y comprar un anillo no tiene mucho mérito. Porque ya todos lo hacen, ¿verdad? Claro, eso no tiene mucho mérito. Todo depende del poder adquisitivo. Tú entras en una joyería y dices, oye, me quiero gastar con mi novia 50, 100, 150, 200 o 200. O sea, marcas tú el precio. Los dinero. Claro, en función del precio te lo dan. Pero el pararte y decir, hoy le voy a llevar a María José una rosa, que ni es el cumpleaños, ni es fiesta, ni... Pues eso a mí me desarmas, con eso me desarmas, total. A ver, ¿qué te pone de los nervios? La estupidez. Oh. Intrínseco del ser humano. Oh, es que hay gente que por no estar callados... Madre mía, es horrible. Eso y la envidia, Carlos. Bueno... Yo es que no soy nada envidiosa, no entiendo ese concepto. Todavía recuerdo aquella frase de un profesor mío del colegio que me decía, la envidia es el pecado de España. Sí, sí, y es el pecado de España, créemelo, ¿eh? Preferimos que la otra persona no progrese, aunque ese progreso nos beneficie, o sea... Sí, la vecina, a la larga, claro. Que nos beneficia, porque igual estás proponiendo a la vecina, es un ejemplo, proponiendo a la vecina mejorar las terrazas. Que va a ser bien para ti y bien para ella. Pues no, con tal de que tú no mejores, tu terraza ya te dice que no. Y dices tú, pero ¿cómo es posible? Si le he dicho que le voy a pagar yo también su mejora. Sí. Pues no, prefiere que tú tengas la terraza mal y ella también, con tal de no beneficiarte. Eso me... Has puesto un ejemplo ilustrativo 100%. Es que no lo entiendo, Carlos, te prometo. Yo no soy al contrario. Yo ayudo a todo el que puedo. Es que no tengo un agujero en la mano, te lo prometo, de verdad. No es fachada, ¿eh? O sea, lo comprobaréis si me tratáis a lo largo del tiempo, que lo que te he dicho, yo soy un corazón con piernas y no lo puedo evitar, me han educado así y he nacido así, la verdad. Y así eres tú. Te prometo que no es falsa modestia, es que es... O sea, no lo hago para darme importancia, todo lo contrario. Sí, damos fe de ello. Sigue. A ver, ¿qué no perdonarías? si es que hay algo por ahí. La infidelidad. Y no me estoy refiriendo a la infidelidad amorosa, ¿eh? No, a cualquier tipo, ¿no?, de infidelidad. Porque lo consideras una traición. Exactamente. O sea, la infidelidad de un amigo, la infidelidad de un familiar, de un hermano. O sea, hay cosas que no se pueden hacer, Carlos. Sí. Porque son deslealtades. Y la lealtad, eso es la deslealtad, la infidelidad, eso es muy difícil de perdonar. Porque ya te quedas herido para siempre. Sí. Y tú lo puedes pasar o olvidar, pero no lo olvidas. O sea, te parece que lo olvidas, pero se queda ahí el agujerito. Es como una quemadura de cigarro, ¿no? Sí. Que te han hecho ahí y la tienes de por vida. Eso, la infidelidad y la deslealtad. Casi nada. A ver, ¿qué cosas te hacen reír? ¡Ja! Muchas. Me encantan los chistes y cuanto más verdes, mejor. Porque yo soy una mujer muy picardiosa. Sí, porque yo soy una mujer muy picardiosa. Me encantan las cosas de las personas mayores. Me pierdo con mis nietos. Yo con mis nietos me lo paso pipa. Pipa porque no, les consiento todo y me hace reír muchísimas cosas. Muchísimas, muchísimas cosas. Muchas, muchas. Soy de fácil risa. ¿Y qué cosas te hacen llorar, por ejemplo? Ay, hijo, hijo. Pues la emoción, sobre todo todo lo que emocione. Y hay cosas que me emociona. Mira, hoy yo hay una cosa que creo que, fíjate, te estoy mezclando todo porque hoy estoy, ya te he dicho que he estado en la playa. Sí. No entiendo cómo se pueden llevar bebés a la playa. No lo entiendo. O sea, un bebé en un coche de capota. Yo no lo entiendo, pero es que no te puedes quedar en el paseo. Tan difícil es perderte un verano de ir a la playa. Déjalo con tu marido y vete tú, o no vayas. Pues eso, por ejemplo, a mí he estado en la playa inquietísima, porque veo a los bebés dándoles el sol en el coche de capota, digo, ¿pero será posible? Pues eso me puede hacer llorar. Yo, por ejemplo, yo veo que maltratan a un niño, a un perro, a una persona mayor, en la calle, o que le están gritando. A veces intervengo y me dice mi marido, un día te van a dar a ti. Digo, ¿sí? Yo, es que yo no entiendo por qué está dándole. O sea, hay cosas que a mí me hacen llorar muchas cosas, Carlos. A veces demasiadas, hijo. Bueno. Demasiadas. Somos humanos, ¿eh? Sí, pero a mí me hacen. Y vídeos que veo y no sé, la bondad. Me hace llorar muchas cosas. Pero no siempre lloro de tristeza. A veces lloro de alegría. En mis estrenos lloro siempre. Claro. Siempre lloro. Como está mandado. Como está mandado, efectivamente. ¿Y cómo reaccionas cuando te provocan? En el sentido de cuando te intentan cabrear. A ver, ¿cómo entras al trapo? Pues soy Escorpio, fíjate. Pues entro fuerte, lo que pasa es que soy muy prudente. Y entonces pues no digo lo que pienso. Me freno un poquito, he aprendido a frenar. ¿Cuentas hasta 10? Sí, porque ya soy adulta y no tengo por qué ponerme a la altura del otro. Yo creo que ante personas de mucho genio creo que les hago más daño si me calmo. Sí. Esa es una buena defensa, ¿sabes? Es una buena defensa. Sí, sí. A ver, ¿eres capaz de guardar un secreto? Hasta la muerte. Hasta la muerte y más allá. Y más allá. Tengo alguno guardado. Nadie de mi familia conoce algún secreto que yo tengo. Bueno. Nadie, absolutamente nadie. Todos tenemos secretos. Sí, sí. Bueno, esta pregunta creo que después de estar charlando contigo, pero bueno, yo te la hago. Sí. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Absolutamente. Se me ve en la cara, además. Se te ve y se te escucha y se te oye. Sí, sí. Así de claro. Pero eso es valentía, ¿eh, Carlos? Tú piensas que sí. Hay que tener mucho valor, ¿eh?, para escribir lo que yo escribo. O sea, yo el único don que creo que tengo, o la única virtud que creo que tengo, es que soy una valiente. Porque si no, no escribiría lo que escribo. Y es un tema de valor, de valor. Seguiría guardado ahí en el cajón. Claro, yo lo cuento y ya está. Y entonces no tengo ningún apuro, ni me da vergüenza, ni... Ya está. O sea, que lo que más tengo es valentía. Yo creo que es la mayor virtud, que soy una valiente. Sí, sí, sí. Con todas las letras. Sí. A ver, ¿qué echas de menos, qué añoras de tu infancia? Ah, mi padre. Tu padre. No hay duda. Ninguna. ¿A quién eres absolutamente incapaz de decir que no? Ah, a los niños, ya te lo he dicho, a los niños. Y a mis hijos también. A los ¿eh? Niños chicos y a los grandes, ¿no? Sí, a mis nietos, y pero a cualquier niño en general, ¿eh? Yo mataría por cualquier niño. Yo es que los niños me parecen unos seres tan indefensos. Y cuando eres abuela, todavía eres más sensible al tema. Porque cuando eres madre tienes que educarles, sí, y reñirles, sí, y tal. Pero cuando eres abuela se te parte el corazón con cualquier niño. A los niños. A los niños, claro que sí. ¿Tienes alguna manía? Supongo que muchas, pero no muchas tampoco. No, no, no. ¿Las normales? No, ni eso. Los demás dirán que tengo, pero yo creo que no. Yo creo que no tengo manías, ¿no? La verdad es que no. No, no soy mujer de repetir cosas. Tienes costumbres y ya está, y punto. Sí, pero no muy... Pero tampoco, o sea, yo nunca me acuesto a la misma hora, ni me levanto a la misma hora, ni hago las mismas cosas. No, no. No, no, no, no soy muy... Es que me aburre. O sea, las manías, como es algo repetitivo, a mí me aburrirían. Entonces yo hago cada día cosas diferentes. Hay noches que me quedo haciendo la comida del otro día, otro día hago la comida por la mañana, o sea, escribo por las noches o escribo por el día. No, no, no soy muy mujer, muy maniática. De nada. No, no. Esta es facilísima de responder. De hecho, creo que vas a tardar un cuarto de segundo en responderla. A ver, un lugar para vivir. Cuando el viento se va por la tarde a acostar, cuando llega hasta mí el susurro del mar, solo hay un lugar que me haga soñar, un instante fugaz de una infancia feliz, Laredo, Cantabria. Y con aplauso incluido. Laredo, Cantabria. Que te iba a hacer cantar al final, pero ya, sí, yo creo que ya te has lucido. Laredo, Cantabria. Lo tienes clarísimo. Se titula la canción Solo hay un lugar. Solo uno. Sí, pero yo me refiero a que todos tenemos un lugar, pero no siempre están los mapas. O sea, para mí sí que está en el mapa, porque es Laredo. Uh-huh. Pero para ti puede ser aquel rincón de tu casa donde se sentaba tu madre a hacer punto o a no sé qué. Es decir, uh-huh, hay un lugar donde cuando estás triste o estás desamparado, tú te vas con tu cabeza. Y ese lugar, pues es, mira, mi hijo, el piloto, dice que donde más a gusto se siente es abrazado a mi madre, que es su abuela, uh-huh, que mi madre es una mujer de mucho pecho, como buena santanderina, tiene mucho pecho, y entonces él ahora, que tiene 34 años, uh-huh, cuando llega de Panamá, lo primero que hace es decirle, abuelita, ¿me dejas sentarme encima tuyo? Y entonces mi hijo se sienta encima de las piernas de mi madre y apoya la cabeza sobre el pecho de mi madre, uh-huh, y me dice, ya estoy en casa. Y eso no lo hace sobre mí, lo hace sobre su abuela. Sí. Bueno, pues ese es el lugar. O sea, que yo con esa canción lo que trataba de decir es que todos tenemos un lugar, pero no necesariamente es un lugar geográfico. Aunque en tu caso está es más claro que el agua. Eso es, eso es. A ver, lúcete como pensadora y filósofa con esa pregunta. Un lema de vida. Oh, cuando no hay viento, se rema. Eso es lo que hacen los marineros, ¿sabes? Sí, sí, sí. Salen a la mar y si se les para el motor de la barcuca, del bote, pues ponen el pequeño motoruco que tiene 5 caballos, tiran de él y a casa. Pero eso solo lo hacen cuando no pueden hacerlo de otra manera. Si se les para el motor, a remo, ¿sabes? Y no pasa nada y hay que llegar a casa, pues se llega remando. Cuando no hay viento, se rema, Carlos. Siempre, siempre. Bueno, llevamos ya, creo que llevamos como una hora y media charlando. Aquí se nos pasa el tiempo. Oye, y aquí tan ricamente, tan a gusto. Espero que nuestros oyentes se lo estén pasando bien. También, al menos la mitad de lo bien y de lo agradable que está siendo esta charla. Y para terminar, yo te propongo un reto, como le propongo a mis entrevistados. Yo les doy un minuto de tiempo un minuto sí. cronometrado con mi teléfono sí. móvil, y en ese minuto se tienen que dar bombo, se tienen que vender, se tienen que contar lo que hacen, cómo pueden localizar a ese artista en internet, en redes sociales. Bueno, pues eso durante un minuto. ¿Te parece? Muy bien, perfecto. Aceptas el reto, muy bien. Sí. Pues este autobombo de María José comienza a contar ese minuto ya. Hola amigos, soy María José García Castillo. Soy una compositora, ama de casa, madre y abuela. Lo que yo hago son canciones con el corazón y para el corazón. Es muy fácil encontrarme. Tengo una página de Facebook. Primero la página se llama María José García Castillo, mis canciones, pero tengo también una página que es de perfil, que es María José García Castillo. Seréis todos bienvenidos si queréis ser mis amigos. Aparte de eso, tenéis una página web que se llama www.compositoracantabra.com. Además, también tenéis muchísimas de mis canciones interpretadas por diferentes intérpretes en YouTube. Solo tenéis que poner mi nombre y os saldrá la lista de reproducción. Invito a todos los intérpretes que quieran cantar mis canciones que se pongan en contacto conmigo y yo la recibiré encantada. Muy bien, ha sido un minuto 05, estupendo, ya lo has clavado. Bueno, si, es que tienes mucho arte. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, de verdad, espero que te haya gustado. Pues sí, ha sido de verdad un verdadero placer, un auténtico gusto charlar contigo en este rato. Y bueno, pues ya sabes que desde aquí pues vamos a poner esta música, siempre va a estar girando, siempre, 24 sobre 24 horas. Y vale. Ya sabes que, bueno, ojalá, espero conocer Santander muy pronto, no sé cuándo, pero espero ir por allí, espero ir por allí. ¿Vosotros emitís desde dónde, Carlos? Nosotros emitimos desde Alicante para todo el mundo, como tú sabes, en internet. Estamos online a través de radiobulero.es. Después te doy todos los detalles y empezamos a compartir mutuamente. Tú nuestras cosas y nosotros las tuyas. Sí, me hicieron una muy buena entrevista también para Tiempo de Boleros, que es la radio también por internet. Sí. Y me llamaron diferentes intérpretes porque tuvo muy buen resultado también. O sea que es muy bueno. Es muy importante que tú me cueles cosas en Facebook para yo poderlas dar difusión. ¿Sabes? Porque así nos ayudamos entre todos y nos va bien a todos. Y claro. Es la única manera de ir creciendo. Así, sí, todos sí, juntos. Claro, tampoco. Bueno, si estáis en Alicante, cualquier día os hago una visita. Barcelona de Alicante está tan cerquita que nos escapamos mi marido y yo, y voy a veros. Ahí. Pues María José, pues lo dicho, muchísimas gracias por todo, de verdad. Hace falta esa actitud, ese espíritu como el tuyo. Hace falta, sí. Mucha falta. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Gracias de corazón, te lo digo. Mi pasión, mi compañía, en las notas te besé. Este bolero en la brisa, junto con mi amor Elisa, llegará hasta donde estés. Este bolero en la brisa, junto con mi amor Elisa, llegará hasta donde estés. Este bolero en la brisa, junto con mi amor Elisa, llegará hasta donde estés.